Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Una vez más, aquí estamos desollando al punk. Juan Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que nos escuchan. Bueno, ya ni el tiempo, ni sabemos qué decir tardes o días porque ya hay podcast. Lo pueden escuchar. Relativo al tiempo, ¿no? Relativo al tiempo. Bien decía Einstein, ¿no? Por ahí, la relatividad del tiempo, entonces, y más en el ciberespacio, ¿no? Sí. Si habrá tiempo en el ciberespacio, es una pregunta que después me tendrás que contestar. Ahora no. Ya ni sé. Ya tantos cambios con los tiempos que ya no sé qué onda. Bueno, si te parece, arrancamos fortísimo con esto del punk rock, new wave, free jazz, punk rock o u otras formas de expresión dentro del punk, ¿no? Que fue muy rico en ese sentido. Siempre produjo mucho e inspiró a un tanto más para que se hicieran mucho más cosas, ¿no? Esa libertad que hablamos. Pues empezamos ahorita que el señor Trump está duro y duro, que quiere sacar a los migrantes, con una banda, de las primeras bandas chicanas de punk, es una canción del 68 que son las Backs, que todavía sigue en activo Alice Back, y es una activista. Entonces, ¿qué te parece si nos arrancamos con esa rola? La de Te enterraremos, We Will Bury You, dedicada a Trump. Bueno, que un saludo a Trump. Hazlo, pues. Un saludo, señor Trump. Chínguese, don Trump, pues, órale, pues. Decir de esta banda, Juan Antonio, porque esa escena californiana dio mucho, ¿no? Demasiado, como que ya lo platicamos la vez anterior, que no solamente Nueva York y Londres se llevaron el gran boom, ¿no? Ciudades como Manchester, Los Ángeles, sí, el mismo San Francisco, ¿no? Sí. Con la escena californiana en boga. Pues lo que habíamos dicho, los chicanos traían una onda también. Yo creo que tanta represión que tuvieron en California, o toda la historia que ha tenido la comunidad hispana, la mexicana sobre todo, por razones históricas, ahí hacían que se unieran a ese movimiento desde el inicio, ¿no? Son bandas de los 70s, incluso, bueno, los Backs son del 78, pero ya estaba los Zeros desde el 77, casi cuando salieron el primer disco de Damned. Y no sé, lo hace interesante esa violencia. Otra cosa hay que acotar, entre sus miembros no grabaron necesariamente, estaba Patricia Morrison, que después ella era miembro de los Sisters of Mercy, Y también, no estoy seguro, pero estaba una de las Go-Go's en las primeras formaciones de las Back, sí, porque sí, andaban bueno, en eso. También andaban entre el New Wave y el punk. El punk y otras variantes, sí. Después más chafonas, ¿no? Tenían un punk divertido, a mí sí me gustan las Go-Go's. Bueno, ya en nuestras formaciones de marketing, no sé, algunas cosas son muy rescatables, sí, ¿no? Musicalmente, sobre todo grupos muy comerciales siempre han sido muy buenos como en su proyecto musical, ¿no? Tal vez no en su proyecto de control masivo. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, no, es definitivamente, igualmente lo que tú dices es verdad. Una cosa es lo musical y... que a veces como que los más chavos se pierden en eso, ¿no? A ver, tú disfruta la música, olvídate ahorita si es para cambiar. Va a haber música para que te diga algo y lo abras la mente y va a haber música para disfrutar. No pasa nada. Sí, sí, no pasa nada, realmente. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Muy bien, bueno, ahora me toca la selección y bueno, ¿con qué empezamos, Pavel, esta rola que sigue? Los Violadores, bueno, vamos a la Argentina, a Sudamérica, ¿no? A 1983, ya un poquito más distante, el 78, 5 años después, en Argentina ya estaba pujando las primeras bandas argentinas, serían de boom fuerte, ¿no? También, ¿no? De reconocimiento mundial. También Los Violadores salieron en una recopilación que se llama World Class Punk Music. De hecho, la de Ultraviolento la tocan las bandas españolas, que normalmente son muy cerradas, y tocan esa canción inventada por los, sí, que es de Los Violadores, de hecho, la 1, 2, 3, Ultraviolento. Muy bien, bueno, vamos a escuchar La Guerra Total, hablando un poco de este rollo de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Y cómo se pintaban los panoramas en los 80s, donde Ronald Reagan, ¿no? Y por ejemplo, Juan Pablo II por ahí tenían planes para derribar el muro de Berlín y hacer caer el bloque comunista, y lo hicieron. Bueno, sí. Ya se murieron ambos cabrones, pero hay como una situación totalmente como hoy en día, ¿no? El espionaje no ha dejado de funcionar nunca, ¿no? No. Es como en aquellos años de la Guerra Fría se acentuaba más el espionaje y cómo eran los servicios de inteligencia, tanto la KGB como la CIA y los otros, de los el judíos. M16, y... Oye, ¿nunca tuviste pesadillas nucleares? es algo como lo muy más... generacional, ¿no? De que veías ese cine de... Pues ese cine de Hollywood de mundos post-apocalípticos. Y yo he comentado con amigos así de la edad y sí, eras, pues no, o eras niño o adolescente y las veías y te impresionaba y terminabas así soñando que el mundo se acababa, ¿no? Es lo que le pues, digo, pues allá mucha temática de las bandas punks ochenteras es precisamente de eso, la guerra total, la bomba de neutrones, y por ahí vamos a ver muchos temas relacionados con las pesadillas nucleares de jovenzuelas de posguerra, ¿no? Sí. Sobre todo después de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Que da miedo. Sí, era como temible y terrible como adolescente en los 80s, chavos de 16, 17 años pensando en el No Future, que lo habían anunciado ya los Pistols en el 77, y ahora cómo se retomaba esta onda de la... ¿cuándo va a estallar la guerra, no? Se mantiene en un estado frío y de repente viene una guerra en caliente y el boom era de que, y el temor era, o la pesadilla sería que qué armamento iban a usar los pinches rusos o los norteamericanos. Bien, vamos a escuchar esta guerra total y regresamos para deleitarnos con una selección que nos trajo Juan Antonio. Ahora cumplió con su tarea. Y ahora sí, ya. Y estamos al hilo en Desollando al Punk. Alemania dividida, ataque, penato debate, técnica de ataque, penato debate, técnica de ataque, penato debate, técnica de ataque. Siempre los violadores dejan un sesgo a más de 30 años, ¿no? Sí, esta rola yo la vi publicada por primera vez en el Maximum Rock and Roll, en una revista especializada ahí en California, sobre el punk y el hardcore. Entonces siempre una buena reseña sobre este disco que se lanzó en los 80s de los violadores. Y otros productos más, sobre todo en Perú era más difícil, por ejemplo, en Perú eran lamentadas maquetas, ¿no? Sí. Eran casetes piratas, ¿no? Literalmente. Y era curioso porque Perú pasaba desapercibido con todo el movimiento, ni siquiera digo rock en tu idioma, como con el movimiento fuerte de bandas en español, prácticamente siempre era España, Argentina y México, y de repente volteamos al pasado y resulta que Perú tenía unas bandas excelentes, muy, muy buenas. Sí, pero muy dominadas y controladas por el ejército, sí, ¿no? Porque nos traen toda la guerra. Lo de Tupac Amaru y lo de Sendero Luminoso, estaba prohibido todo realmente, sí, ¿no? Yo no sé cómo sobrevivieron. Y luego ahora que acabo de conseguirme un librito que te quiero compartir sobre los Pitucos Punks y los Cholos Punks, pues había una división interna entre las bandas también, ¿no? Sí. De quien el Pituco era como una clase media, media alta, y donde varios chavos hicieron punk rock y estaban como no legitimados por los cholos punks, ¿no? Por no ser pobres. Por no ser del barrio, pues, ¿no? Sí. O venir por ese, ¿qué es? Descendencia del indígena, ¿no? Del mestizo. Se me hace a veces tonto, ¿no? Porque aquí sigue sucediendo eso, ¿no? Eres clase media, fuiste a la universidad y ya no tienes la legitimidad para hacer punk. Y bueno, pues Wire y todas esas bandas se hicieron en escuelas de Gun of Force, se hicieron en escuelas de diseño o técnicas, y eran chavos clase media y no por eso iban a estar conformes con lo que estaba pasando. Establishment, ¿no? Exactamente. O con el estado de cosas que vivieron en sus décadas. Claro, yo creo que eso nos da un prejuicio más de qué hablar, ¿no? Sí. De la idea del punk como solamente de las capas, zonas más marginales, sí, que puede haber en el planeta, y es un error, ¿no? Un gran error. Un error porque alguien que no tiene que tragar no tiene mucho menos para comprarse una guitarra, ¿no? Entonces, no tienes ni que comer, eres miserable, ¿y cómo te vas a comprar una guitarra para armar tu banda, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora a los brasileños que también vivían su dictadura muy propia en los 80s. Con Akira, esos garotas que raram, no sé cómo se se pronuncia. Yo, mi portugués es malísimo. O como gringo, mi brasileño es malísimo. Y la canción se llama Sobre as penas o pernas. Otra vez, no entiendo. Pero es una muy buena banda. Yo creo que ya la has escuchado tú. A ver, bueno, vamos a darle duro con este grupo brasileiro. Thank you. muy bien qué exquisitez con esta pieza, ¿no? Y eso es lo que hablamos anteriormente y que seguimos hablando, porque las tendencias punk no llevan una sola etiqueta y no son tan cuadradas en cuestión musical, ¿no? Por ejemplo, esto suena muy fresco, ¿no? Para ser ochentero. Ochentero, ¿no? Y suena más bien al post-punk, pero de la parte más fina que se puede producir. Que era, ¿no?, la que querían bailar, ¿no? Piensa, pero también baila. Y es válido, ¿no? Ahí no hay como una lucha interna, ¿no? No. Entre la expresión corporal y la expresión verbal, ¿no? Ándale. Sí, ahí, eso es bueno. Bueno, estábamos hablando de, en lo que pasaba la música de Brasil, ninguno de los dos conocemos, pero nos intriga un poco, ¿no? Lo que hemos visto es el cine, lo que nos han contado. Del Brasil, los que han vivido el Brasil, o sea, tenemos camaradas que han estado en Brasil por cuestiones laborales y por cuestiones también de tocar en Brasil, ¿no? Son vivencias que han tenido muy locas, ¿no? Muy cabronas por la violencia y las razias que se hacen con las policías militarizadas totalmente, ¿no? ¿Cómo se llaman los escuadrones de la muerte, ¿no? Escuadrones de la muerte, sí. ¿Qué escuchamos ahora? Bueno, vamos a escuchar a los Drums, ¿no? De algo de 1977, muy viejito, ¿no? The Change, el cambio. Vamos a escuchar y regresamos para seguir comentando. Sonido siempre me impresionó a mí, ¿no? Desde que empecé a escuchar las primeras bandas inglesas, siempre Speedies, ¿no? Bandas así que proponían algo en su música, ¿no? contenidos, obviamente hay bandas muy críticas, ¿no? Lo que le llaman como las bandas socialistas o que socializan, pues, ¿no? Como Gang of Four, ¿no? Sí. Son bandas que tienen no solamente buena música, sino buenas ideas para plasmar en sus rolas, ¿no? Y bueno, este sonido, ya con la rola que pusiste previamente, cuajamos con las ideas que venimos manejando aquí a toda la raza que se integra al punk rock en cualquier década aquí de la ciudad, pues que escuchen esas propuestas que son muy viejas y parece que pasaron desapercibidas, ¿no? Eso es lo lamentable del caso, ¿no? O lo marginal del caso. Son bandas marginales que la banda misma, la gente, las personas se marginan o se automarginan más y nunca se dan la oportunidad de haber escuchado esto. Yo no sé por qué. Se quedan como con los clásicos, ¿no? Es como cuando se van a Inglaterra los 60s, los Beatles, los Rolling, y párale de contar. Y ya, se ya acabó es, todo el rock and roll. Se acabó todo, exacto. Y no creo que es... De repente a mí me gusta en lo personal estar luego en YouTube y luego ves o suben canciones de bandas así viejas y luego le buscas y ya, mira, o te recomiendan y o vas viendo similares y haces, ahora sí que grandes descubrimientos. Pues vas haciendo tus esquemas, ¿no? De acuerdo a los músicos que participaron con el Capitán Beefheart, digamos, ajá, una de mis bandas preferidas, buscas de los músicos que participaron con él y después tienen otros proyectos, por ejemplo, algún baterista del Capitán, ¿sí? Algún percusionista que participó con él, luego lo escuchaba con Lydia Lunch. Bueno, ¿hasta dónde brincas? Mira, ¿no? Yo no me imaginé que haya brincado tanto. ¿Y por qué? Bueno, porque hay alguna identidad en algún proyecto o algunas ideas encontradas, ¿no? No, y luego muchos de por ejemplo, Lydia Lunch tenía un conocimiento de música de muchas cosas. No se clavaba en lo que había. O sea, le buscaban hasta el mismo Johnny Rotten, que aunque se burlaba al inicio de que no le gustaba Pink Floyd. Y resulta que sí, ¿no? Había cosas rescatables, había bandas de los más viejas que al principio decían, son viejos y no nos gustan. O sea, no, es que realmente sí nos gustan, pero pues también es... Sí, como se regresan unos inclusive al blues, ¿no? Y al blues arcaico, ¿no? Nomás era guitarra de madera y voz. O las bandas que le decían cowpunk, punk de caballos, sí, que traían ese rollo country porque les gustaba, ¿sí? Y no está peleado. Los Violent Femmes en sus inicios que eran bastante acústicos y ruidosos. Sí, como entre rockabilly. Y algunas cosas como country, ¿no? Y estas mezclas extrañas, ¿no? Pero creativas que dieron un boom más, o sea, un paso más, pues digamos, ¿no? Un escalón más hacia otros horizontes dentro del punk rock, ¿no? Que es lo interesante. Pues hablando de eso, la otra banda, Crisma, una canción del 77 que se llama Sea Rock. No la conocía, la conocí apenas el jueves. Un amigo la puso y me encantó. Lo que me decía que no tenía, son italianos. Ahorita tú vas a notar, no los voy a decir, pero los que escuchen van a notar las influencias. Pero lo que decía que luego Giorgio Moroder tenía su estudio y iba a grabar. Y ya que salía, le decía a un amigo de ellos que trabajaba ahí: güey, lléguenle, se acaba de salir Giorgio. Y usaban los sintetizadores de Giorgio Moroder para hacer lo que ahorita van a escuchar. Bueno, vamos a escucharla. Y bueno, ya va con el corte repentino de la rola. Que apenas estamos como agarrando el sabor y la rítmica, ¿no? No pasa nada. Sí. Siempre hay problemas técnicos, eso es lo que pero hace. El rollo es de que estábamos analizando, bueno, cuál era lo parecido a otras bandas, ¿no? Por ahí. Bandas alemanas con del crowd rock, ¿no? Esa como repetición, ¿no? Eso repetitivo, tupido, ¿no? Sí. Como sintético, obedece a ese tipo de bandas que ya en Alemania habían surgido, puta, como en los 70, ¿no? Decían que motor. La primera mitad de los 70 hasta el 75. ¿No? 75. De hecho, el disco de Noy es como el 75, ¿no? Sí. O antes. Y ese sonidito repetitivo de que le pusieron Motorik. Sonaba como un motor, pero a la vez también lo que comentaban era que la idea la querían sacar de esos ritmos indígenas de Estados Unidos de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y es interesante cómo vas montando cosas. Muy bien, bueno, pues hay todo un que ver con otras músicas, ¿no? Inclusive, ¿no? Sí. Que no son propiamente del punk rock, pero que se vieron influenciados, aunque algunos de ellos lo nieguen, ¿no? Sí. Pues el punk rock es parte del rock and roll, ¿no? Sigue siendo rock and roll, de hecho, la gran estafa rock and rollera son puros pinches rock and rolls, ¿no? Pero puros covers. No, y después lo que hizo Public Image LTD retoma mucho del crowd rock y del dub, que también estaba, se sonaba en ese momento todos los ritmos de Jamaica. Y cómo hacen esa mezcla, ¿no? No te quedas con... De eso es una parte Johnny Rotten, ¿no? Pero, o Johnny Lydon, ya no le gusta que le mencionen el podrido, ¿no? Por otra parte, Mark Stewart y los Pop Group, y después Mark Stewart y la Mafia, ¿no? El dub está todo lo que revienta, exactamente, ¿no? Nada más explorando otras indagatorias sobre disonancias eléctricas en la guitarra, voz. La voz, los parones de tiempo, ¿no? Y lo que él utilizaba, el situacionismo, de las formas artísticas situacionistas llevadas a la música. No, y ahorita lo que decías, precisamente, que también te parecía mucho a Dave Formula con Magazine. Y pues también Dave Formula estuvo un tiempo en Public Image LTD a finales de los 80. O sea, hay una liga entre muchísimas bandas, ¿no? Sí, eso es lo fascinante, sí, ¿no? Que alguien ya se clava en la música, empieza a indagar o investigar sobre los músicos que participaron aquí, allá, cuyá. Y te das cuenta que la comunidad musical del punk rock, post-punk, es muchísima y muy amplia, ¿no? Sí. Y de repente se encuentran haciendo cosas insólitas, ¿no? Sí. Realmente insólitas, ¿no? Pues como esta banda que vamos a escuchar ahora, que son los Theoretical Girls, ¿no? Donde estaba el mismísimo Glenn Blank. Yeah. bandas neoyorquinas siempre fueron muy avanzadas. Sí. En todos los tiempos y en todos los sentidos, ¿no? Y Glen Branca incluso pinta un concepto sobre el ruido y las cuerdas, ¿no? Sí, esa es como su fuerte, ¿no? Sí. O sea, sinfonías del ruido. Sí. ¿No? Ahí tiene varias, muchos días. No, está haciendo puro ruido sin saber qué. Claro que no. O sea, sabe hacia dónde va. Sí, tiene la orientación del ruido, ¿no? Sí. Hacia dónde orienta el ruido, eso es su sentido que le da, sobre plasma. Es como un rollo ahí de Polo que decían que nomás estaba tirando la pintura. Y resulta que no, o sea, realmente sabía lo que quería hacer con eso. Es lo mismo que este Branca con el ruido. Hacia dónde va, como dices tú, lo va dirigiendo. A mí siempre me sorprendió Nueva York por eso, ¿no? Porque lo caótico de la ciudad se ve reflejado en la música que producen ellos, ¿no? Y hay de diferentes matices. Aunque ya sea burguesona, no, vaya. Bueno. Ya. No sé. No por sé ahí si... hay muchas bandas. Yo ando más clavado en el jazz y ando en la investigación del jazz. Entonces sigue habiendo un montón de bandas neoyorquinas en posicionamiento del jazz bien cabronas, ¿no? Siempre prometen algo. Siempre hay una promesa de algo, ¿no? Sí, entonces, siempre va a haber en cada ciudad algo, ¿no? Sí, eso es cierto. Y la misma ciudad, como dices, te va generando un estado de ánimo. No es lo mismo vivir en Guadalajara que vivir en Oaxaca. La otra vez lo comentábamos eso. O sí, en París, pues, ¿no? Vas a tener un estado de ánimo que te la da la misma ciudad. De hecho, algunos músicos han hecho como lo que quisiéramos hacer también con el punk rock. O sea, explorar la parte geográfica del punk para que a través del sonido de cada una de las bandas que son oriundas de Perú, de Argentina, de México, de Chile, de Brasil, de Estados Unidos o de Inglaterra. Y en Inglaterra inclusive cada ciudad genera un ritmo distinto, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. A través de este bosquejo geográfico, ver también el sonido que emanaba de cada ciudad. Bandas tan exquisitas o tan deplorables, ¿no? Porque algunas son muy ruidosas que cansan, ¿no? Sí. O a oídos totalmente vírgenes. Como mis oídos ya no son vírgenes. Ya están reventados en varias ocasiones, ¿no? Por el exceso de ruido. Entonces ya no tengo problemas con ninguna banda ruidosa, ¿no? Pero hay quien sí es muy pulcro y puritano y dice, no, eso no. Es demasiado ruido, ¿no? Mucho. Muy bien, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Entonces, a voz propia. Hablando de otras ciudades, Perú, que también tenía su movida en medio del terrorismo, de los terrucos, como les dicen ellos. De los terrucos y matones, que hubo desapariciones. De los dos lados. Porque te agarraban con una carta, ¿no? Que fuera clandestina, o por los materiales que mandaban de México a Perú, o de Perú a México. De Perú a México casi nunca llegaban, ¿no? Era muy raro. Y lo que llegaba de México a Perú, pues era inspeccionado por la mili, por la milicia, y ellos sabrían si lo destruían o iban a la casa de los vatos que pedían ese material para meterlos a interrogatorio, ¿no? Pues vamos. Ta ta ta ta ta ya ya ya ya ya. bueno, de haber escuchado voz propia, que tiene un sonido muy peculiar, ¿no? Muy avanzado en su tiempo. Yo creo que era un único, ¿no? Sí. En toda Latinoamérica no se reproducía un sonido así. Y es, ¿no?, lo que decíamos, ¿no? Perú estaba aislado por muchas cosas. Y unas cuestiones bien cabronas que sucedían en Perú, ¿no? Y uno decía, bueno, las bandas españolas, las bandas argentinas, las bandas mexicanas. Y hasta después volteas, porque ya llegaba muy tarde. Llegó muy tarde, porque, y si llegaba eran en cassette, copia. Pues la calidad no era la mejor, y te das cuenta de que había una escena que ellos le dicen los subtes, los subterráneos, ¿sí?, muy, muy, muy interesante, los peruanos. Bueno, y esta banda española, PBP, esto de miedo, de 1982, también da miedo, ¿no?, escucharlo, porque tan lejano en el tiempo, ¿no?, en el 82, creo que no estaba ni redefinida la movida, ¿no? No. Entonces, al escuchar este tipo de bandas que tienen un sonido muy fresco, tan fresco como que hoy día lo pones y no pasa nada, o sea, sigue siendo vigente el sonido y la propuesta del PBP, entonces uno se saca de onda, ¿no? Como bandas que fueron reiterativas y repetitivas y cansinas, también en el mismo España, como si echó a perder todo, pues, ¿no? De ser una escena fresca, con mucha promesa, mucha trayección y proyección, ¿no? De repente se volvió como muy refrito, ¿no? Creo que siempre va a pasar eso. Llega un momento en que una movida, o una, lo que se llama, movimientos artísticos o lo que sea, ya, se autoparodia y ya, lo que sigue, ¿no? Viene otra. Y lo interesante de lo que decíamos del punk, lo primero también empezó a sonar ya muy cansado y empezaron a salir otras vertientes. Sí, por eso, bueno, yo soy de la idea de que muere el punk, ¿no? Pero resucitan otras cosas, ¿no? Sí, el espíritu queda, ¿no? Es como... Sí, como la batalla y la autonomía de hacer la música por ti mismo y esas cosas como si son firmeza, ¿no? Sí. Esa es la parte de firme del punk, pero así en el sonido rascuache que generó y demás. O la vestimenta, ¿no? Tienes que ponerte la cresta así para hacer... Creo que, por ejemplo, los Dead Kennedys, que han de ser ahí por 1977, 76 inclusive, hay algunos datos extraños. Porque Jerry Biafra vio a los Pistols y de ahí salió la idea, ¿no? Fue en su gira de San Francisco. Por ejemplo, ya no usar ese tipo de vestimentas, sí. Ya ellos rompían con el esquema del que también punk, era una cosa interesante, porque tenían, o sea, no veías punks negros salvo esta banda... The Bad Brains. Pero los Dead Kennedys traían un... El baterista. ¿Cómo se llamaba? ¿Es de H Peligro el baterista? De H Peligro, sí, exacto. Sí, el otro, el vocalista de los Bad Brains, se llama Human Rights, ¿no? Qué buen nombre, ¿eh? Qué derechos buen nombre. Humanos, ¿no? Hablando de su negritud y de la situación de los derechos humanos hacia ellos, ¿no? Que nunca fueron considerados. Nunca fueron considerados a la fecha. Bueno, vamos a escuchar algo más. Ya queda tiempo. Un par de rolitas alcanzamos por ahí, ¿no? Yo creo que... Los Japs, hablando de México. Bueno, vamos a escuchar los Japs y yo mientras hago mi selección para salir con broche de oro. Hija, háblale a Paquito. Paco, que dice mi mamá que ya te levantes. Bueno, yo ya te dije, ¿eh? ¡Ándale, huevón! A ver a qué hora te levantas. Te gusta andar de callejero y ahora no te quieres levantar. ¡Pero te advierto! ¡Lo tiene que saber tu padre!